Carlos, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Lo que he aprendido yo y mucha otra gente que escuchó sus mensajes es la gran diferencia que hay entre las religiones cristianas actuales y esas comunidades que fueron las primeras que siguieron a Jesús, porque esas eran comunidades formadas por gente humilde, por pescadores, artesanos, siervos, esclavos y mujeres, en las cuales no estaba prohibido que entraran los ricos, pero si quería entrar un rico tenía que entregar todas sus riquezas, que para ayudar a los desvalidos, y además no tenían jerarquías, ni catedrales, ni papas. Así que era gente sencilla que se reunía para seguir un mensaje de que venía el reino de Dios, y ese reino habría venido y habría paz, igualdad y amor en la tierra si en los siglos siguientes todos los que se llaman cristianos hubieran verdaderamente seguido ese mensaje de paz y de amor al prójimo, y habrían terminado las guerras y las injusticias. Pero lamentablemente las iglesias posteriores se adaptaron al mundo y fue frustrado ese mensaje.